We'll be right back. así estamos llegando al final del programa del día de hoy, 14 de diciembre de 2003. Le damos las gracias a la gente que se acercó a disfrutar de la música en vivo, de los DJs, de las luces, de todo el ritmo. Las gracias al DJ Federico Martínez, que estuvo visitándonos. Al DJ Alejandro Ampuero, que estuvo haciendo un set de casi 2 horas. Al DJ Pulpín Águila también. Como siempre, gente, traten de escuchar buena música dance, que es la que vale. Y tengan cuidado con los garcas que andan dando vuelta por ahí. Como siempre les digo, traten de escuchar buena música dance, que es la que vale. Y nos estamos encontrando el domingo que viene. Y si quieren, pueden venir también al programa. El domingo que viene, 21 de diciembre, termina el programa y nos vamos toda la fiesta de la Biblia del Dance en la calle San Martín, casi Estrada. Nos encontramos el domingo que viene a partir de las 20 horas. Chau, chau. Alejandro Ampuero. Esto fue todo por hoy. Pronto, muy pronto, nos volveremos a encontrar en House Radio Band. Solo lo mejor. House Radio Band.